Natania, ve a la otra. No sé por qué iba a decir otro nombre. Mejor ni me equivoco, porque capaz que se ponga a llorar, digo otro nombre. No, pero tú en esta, yo no. No, mi amor, vos te ves aquí, aprende a ver en la Biblia. Uy, qué más rápido. No, porque tengo que aprender a leer de la Biblia. Sí, en la Biblia, Tania. Mira, les voy a decir algo. No es lo mismo en el celular que en el papel. Cuando yo quiero buscar bien al Señor, lo hago en el papel, porque en el celular siempre sale cualquier distracción, o te habla alguien por WhatsApp, o cualquier cosa, entonces no es lo mismo. Así que acostúmbrense a tener siempre, cuando se vayan a orar, a tener el celular apagado, en silencio, ojalá. Y en este momento no apaguen el celular, porque si no, no nos vamos a ver. Pues. Pero... Oh, tan, tan, qué chistoso. Ya. Oye, te pagamos el teléfono. Ahora, en este momento no, pero cuando vayan ustedes a orar, siempre con la Biblia, y ustedes tienen que tener siempre un lápiz para subrayar la Biblia. Las Biblias se subrayan, mira cómo está la vida. A todas subrayar. Ahí tú vas anotando lo que Dios te habla, lo que tú adquiriste, y de esa manera uno va tomando apuntes. Y la Biblia como papel no tiene ningún poder. La Biblia en el corazón y en la mente es donde hace la diferencia. Entonces vamos a orar, pues. Vamos a orar al Señor. Está haciendo sus cositas. Ya. Ya, vamos a orar entonces. Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a su presencia junto a Irene, junto a Walter, junto a Tania. En este estudio, Señor, queremos rogar que su gracia nos adentre en su palabra. Ábranos el entendimiento. Ábranos, Señor, nuestro corazón para poder guardar nuestra palabra en nuestro corazón. La palabra viva es Jesucristo, la palabra de Dios que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, que caminó entre los hombres. Señor, queremos aprender de usted, que usted pueda tomar control de este discipulado para que podamos entender los orígenes de la humanidad, los orígenes del pecado, los orígenes, Señor, del Evangelio, de las gratas nuevas de salvación para los hombres. Gracias, Padre amado, le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver lo que significa la palabra Génesis. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Génesis? ¿Te la puedes buscar ahí, mi amor? Génesis. La palabra Génesis significa la palabra Génesis. La palabra Génesis tiene que ver con gen. Gen, de genética, de primero en creación. Lo primero, o semilla. Gen, semilla, primero en. Y viene de la palabra Bereshit, que es en hebreo. Y en hebreo es Bereshit. Y del griego sería Génesis, que sería inicio. Inicio, primero en, o gen, de la genética, del origen. ¿Qué dice ahí? Principio nomás. En hebreo es Bereshit. Sí. Aquí la Irene va a leer un poquito más. No le sale. Ya no importa. Aquí en mi Biblia no me sale. Ya, mira, entonces eso significa. Y en el Génesis, la palabra, lo que veíamos, es tierra. La tierra es el eje principal de la creación de Dios. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Lea el capítulo 1, versículo 1, nene, por favor. ¿Del 2? Capítulo 1, 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ya, léete tú, Walter, por favor, la versión tuya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira, esta tierra estaba desordenada y estaba vacía. Lo curioso que de esta tierra desordenada y vacía, Dios crea al hombre y lo toma polvo el Señor y forma al hombre. Al hombre lo forma de la tierra. Entonces, tierra viene de la palabra hebrea Adama. Adama. Entonces, Adán viene de Adama, entonces Adán, si lo traducimos, sería terreno o rojizo, hecho de la tierra. ¿Cierto? Hecho de la tierra. Y Eva vendría del vocablo Java. Eva sería Java y significa madre de los vivientes. ¿Por qué los nombramos a ellos? Porque con ellos empieza la historia. Con ellos comienza la historia de la creación. Y miren, vamos a ver, nene, por favor, Génesis capítulo 1, del 26 al 31. Y también la glu glu grande, la Tania, va a leer desde el 1, del 26 al 31 también. Va a leer la Irene primero y después va a leer la Tania para que se sienta la diferencia. Miren, aquí en el Génesis capítulo 1, del versículo 26 en adelante, vamos a ver el sexto día de la creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es el sexto día de la creación. Léalo, por favor, nene. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así cumplió el sexto día. El sexto día, ¿ven? El sexto día Dios creó al hombre y le dio una autoridad. Cuando dice sojuzgarla, entonces la versión ahí en el capítulo 28 significa el 28... Sean fructíferos, multiplíquense. Siga. y llenen la tierra, y llenen la tierra, y gobiernen sobre ella. Sojuzguen ella, es gobiernen sobre ella. Reinen. ¿Ya? O reinen. Reinen o gobiernen. Eso sojuzgar es como que Dios les daba la autoridad a ellos de juzgar la tierra. Tania, por favor, lee tú la versión tuya desde el versículo 27 en adelante. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ven, fue la mañana y la tarde del día sexto. O sea, en el sexto día Dios hace esta linda maravilla que es crear al hombre, ¿cierto? Oye, Abel, ¿por ¿sí? qué en todo este capítulo siempre dice y fue la tarde y después la mañana? Porque el día se cuenta así. El día comienza a las 6 de la tarde, más o menos, y termina a las 6 de la tarde del otro día. Ahí se comienza un día. Por ejemplo, nosotros tenemos mal concepto cuando pensamos que estamos de noche a las 2 de la mañana. Ahí estamos de madrugada, estamos yendo hacia la luz del día. O sea, y la luz del día está en pleno a las 12 más o menos. Pues esa es la luz más sublime, que serían como las 12, pero por eso cuando se habla de rayar el alba es cuando está amaneciendo, cuando está empezando a salir el sol. Amaneciendo. Entonces ahí está rayando el alba. Los judíos miraban las vigilias de otra manera, las horas. Por ejemplo, ya a esta hora, los antiguos a esta hora de las 8 de la noche ya estaban todos acostados. Y toda la gente antigua se levantaba antes de que amaneciera, porque así debiéramos vivir nuestros calendarios. Pero nosotros nos hemos perdido de todo eso. Se ha ido cambiando. Hemos ido cambiando todo eso, entonces nosotros nos vamos a acostar como a la 1, o a veces como a las 12. Y también todo eso afecta en nuestro horario de cómo Dios nos creó. Pero Dios así cuenta los días. Ya, y miren, el capítulo 2 dice: y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes, y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios reposó el séptimo día porque había hecho todo bien, todo perfecto, ¿cierto? En esta perfección de Dios, Dios entonces al hombre le da una autoridad, le da la autoridad de gobernar la tierra y de tener autoridad sobre todas las cosas vivas que habían en la tierra. Y esa es la autoridad que el hombre perdió por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Esa autoridad fue perdida. Esa autoridad fue robada, porque fue robada con astucia. Ahí en la conversación entonces que tuvo la mujer con la serpiente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de siempre estar mirando cómo aquí hubo una manipulación. De alguna manera, quiero que ustedes entiendan lo que les leí en delante del Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra ya había sufrido un desorden, ya había sufrido un caos. ¿Por qué había sufrido un caos? Se dice que es por causa de la caída de Luzbel. A mi parecer, es una cosa como que el Espíritu me da una revelación y les quiero compartir. Es como que en el cielo hubo una gran rebelión, porque Luzbel no fue creado en este mundo. ¿Saben de qué estoy hablando? De Lucifer, ¿cierto? Satanás, Tania. Sí, ¿qué? ¿De qué estoy hablando? A ver. Satanás. Ya. Sí. De la Génesis 1. Sí. Me gusta, estaba tomando un apunte. Sí, que me gusta mirarlo porque a veces veo que van para otro lado con sus caritas. Entonces, Tania, tú... Estaba anotando eso que había dicho, que en Génesis 1 ya la tierra había sufrido un desorden. Y estaba vacía. Claro. ¿Pero por qué? Porque miren, Satanás es antes de esta creación. Satanás, Lucifer, viene de las creaciones anteriores al cielo y la tierra. Satanás no nace aquí en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Satanás se presenta como el que está cercano al árbol del conocimiento y del bien y el mal, y se representa como una serpiente. Pero Satanás es un ser angelical que fue creado mucho, mucho, mucho antes, mucho, mucho antes de los cielos y la tierra. ¿Ya? Quiero que les quede claro eso para que se den cuenta, porque Satanás viene entonces, que el Señor lo reprenda, viene de la caída, el origen de la caída en el reino de Dios, en el reino espiritual. Él era un querubín, él era un ser creado con mucha hermosura, mucha belleza. Eso sale en Ezequiel capítulo 28, si puede ir buscándolo, mi amor. Por ahí sale. Pero yo les voy a contar. No es necesario, Walter, que lo busque. Walter, no. Yo nada más le estoy dando la cita. Pero el día que fue creado, dice que fue tocada música para él. Tamboriles, flautas. Y fue muy extraordinario como él fue creado. Y él fue dotado de belleza y de hermosura. Pero él se corrompió en su corazón y él quiso ser semejante al Altísimo y quiso colocar su trono en las alturas como el Altísimo. Tanto fue así que él generó un caos en los cielos de Dios e hizo un golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado lo siguieron el 33% de los ángeles de Dios o las creaciones de Dios, porque nosotros le llamamos ángel y pensamos que los ángeles son seres con alitas, que son luminosos, pero ángel quiere decir mensajero. Eso es un ángel. Un mensajero es un ángel. Entonces, de las creaciones de Dios, allá arriba, antes que fueran creados los cielos y la tierra, Lucifer o Satanás hizo pactos con esas creaciones y el pacto era salir del orden de Dios, salir de estar bajo la cobertura de Dios para ahora Satanás convertirse entonces un contrario a Dios o una, cuando uno le dice esta palabra... ¿Lo encontró? Hay una palabra que se dice la alternativa. Entonces él se estaba ofreciendo como la alternativa. Como un antidios. Claro, es como era el antidios. Entonces, de ahí que la figura de él produjo un caos tremendo en los cielos eternos, y él fue echado por tierra. Hay una cita donde Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, porque él se estaba refiriendo a Génesis, y Satanás fue echado a la tierra. Entonces Dios crea los cielos y la tierra, y estaba el cielo y la tierra estaban desordenados y vacíos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde cayó Luzbel o Satanás, y cayeron todos sus ángeles, porque vinieron a ser encerrados bajo esta creación que son los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son como un gran reloj que indican la caída y el tiempo en que va a venir el juicio para esta rebelión. Pero el reloj de Dios se echa a andar el día en que Dios crea al hombre y la mujer, y precisamente el día del juicio comienza el día en que Adán y Eva desobedecen a Dios, porque allí entonces comienza un juicio, una profecía. ¿Entienden ustedes? Entonces, de alguna manera, Lucifer estaba ahí en el huerto del Edén, custodiando el árbol del conocimiento, porque era a través del conocimiento que él quería producir una seducción en Adán y Eva para ofrecer una alternativa al Dios conocido. Porque Adán y Eva conocían a Dios porque hablaban con él. Fue lo mismo que hizo con las otras creaciones. Pero acá en la tierra ocurrió algo. Dios colocó un ser que lo había hecho a su imagen y semejanza, lo que habíamos leído, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 26, dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dominio, a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre todo. Dios hace a este hombre y le da dominio. Y si aquí había caído Lucifer, él se preguntaba, ¿quién es esta nueva creación que Dios le da dominio y le da poder? Y él queda ahí dando vuelta y se da cuenta que este hombre y esta mujer son vulnerables porque son prácticamente inocentes, y lo único que hace es se los engrupe para que ellos entonces desobedezcan a Dios, y al desobedecer a Dios, él obtiene el poder. El poder que tenía el hombre es quitado a través de estas mentiras que hizo Lucifer. ¿Me entienden? De esta misma manera fue que Lucifer se hizo el príncipe de todos los ángeles caídos, porque donde creyeron en él o en su alternativa, él se volvió el rey de ellos. No es que él sea más poderoso que aquellos ángeles, porque dentro de las estirpes que cayeron con Luzbel, habían querubines, habían serafines, habían ángeles, habían generales, habían muchas estirpes poderosas, ángeles muy poderosos, pero por cuanto ellos cayeron en su trampa, él se convirtió en el jefe de ellos. Y es así como él tiene un reino. Entonces él era especialista en robar a través de la mentira. Por eso que Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira. No sé si ustedes sabían, pero Jesús dijo eso. Que Satanás es el padre de la mentira. Así que eso lo van a tener que buscar como tarea. ¿Ya? Después anótenlo, tarea. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo Jesús? Porque de eso también ustedes van a tener que saber. Satanás es muy, muy bueno para mentir, porque él mezcla la verdad con la mentira. Claro, en el diálogo que él tuvo con Eva, él le da vuelta algunas cositas a Eva, porque le dice, con que Dios ha dicho que no toquen el árbol, con que Dios ha dicho, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho esto, pero resulta de que ahí le da vuelta una pura cosita a Eva, y entonces se comienza a tergiversar la verdad. El Satanás es muy bueno para tergiversar la verdad. Entonces, yo creo que ahora podemos ir entendiendo más lo que pasa. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece lo que les he conversado? Bien. Ya. La Irene va a leer lo que está en Ezequiel capítulo 28 para que ustedes se den cuenta de esto. Está en el capítulo 28, verso... qué chica la letra. Sí. Como el 12 por ahí. Bueno, dice así. ¿El 28 chica la letra? Sí. Se lo leo mejor para que tenga la... Sí, léalo. Lo imaginen lo que voy a hablar, ¿ya? Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza, peridótodo, verde, pálido, adularia blanca, berido azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti, e incrustadas en oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Mire, dejarás de existir. Ocurre que hay un juicio para él, pero él era experto en hacer contrataciones, en hacer contratos. Y eso es lo que él le ofrece a los hombres hoy, contratos, contratos de poder. Saben que incluso a Jesucristo él le ofreció poder cuando Jesús estaba en ayuno, ¿se acuerdan? Les dice, sí. Mira, todo esto es mío, le dice, y si tú te postras a mí, yo todo esto te lo daré. ¿Por qué? Porque él sabía que era de él, porque él se lo había quitado a Adán y a Eva. Y como les decía, él es el padre de la mentira, porque cuando ustedes ven el diálogo en el capítulo... Tania, por favor, lee el capítulo 3, en el del versículo 1 en adelante. Génesis. Génesis. Sí, no nos hemos movido del Génesis nosotros. Génesis 3. 3 del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Te fijas que él le dice una pregunta que no era, verdad? Porque Dios no le dijo no coman de todo árbol. El Señor le dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero él va y habla con la mujer, le dice, ¿acaso no les dijo el Señor no coman de ningún árbol del huerto? Él le puso otra palabra, ¿se fijan? Entonces, miren, las palabras del Señor se tienen que discernir espiritualmente y las palabras tienen un poder extraordinario. Pero si le cambiamos una pequeña cosita, podemos decir otras cosas. Y la mujer entró en diálogo con la serpiente y de ahí comenzó el problema. Entonces, cuando empezamos a conversar nosotros con la duda, empezamos a conversar con el mundo, empezamos a conversar con la riqueza o con la fama, entonces a veces vamos a cuestionar a Dios, lo que dice Dios. Pero ¿saben qué? Las palabras de Dios se cumplirán siempre, porque son ley. Entonces pasará el cielo y la tierra, pero las palabras del Señor no pasarán. Entonces vamos al siguiente paso, a ver qué ocurre con esta caída, porque a través de la astucia, la serpiente o Lucifer se hace de la autoridad de la tierra, de los aires, del mar, y todo esto lo contamina. Lo que yo les estoy diciendo es parte de la guerra espiritual y de las regiones espirituales. No está en la palabra así como, pero ¿a dónde sale en la Biblia? Pero el libro de Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra príncipes, potestades, autoridades, gobernadores, ¿cierto? Que están en las regiones celestes, porque yo le hablaba de que esta rebelión fue encerrada en los cielos y en la tierra. Quiere decir que Génesis 1 dice estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Luzbel cayó como un rayo, ¿cierto? Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces hubo un desorden en esta creación, que luego tuvo que venir el Espíritu de Dios, moverse sobre las aguas y empezar a dar vida en toda esta tierra y crear los árboles, crear, separar las aguas, hacer todo ese proceso hasta llegar al capítulo 6. No hemos visto nosotros los días de creación, pero yo tengo en Génesis, tengo el programa de los códigos de creación en el YouTube, que se los puedo mandar para que lo escuchen día por día. Pero yo me salté hasta el día 6, que es donde Dios crea al hombre y la mujer. Entonces, en esta tierra, entonces, con su astucia, él toma la autoridad del hombre y de la mujer, la autoridad espiritual, la de gobernar. Entonces, él ahora le da autoridad a todos sus gobernantes, a sus príncipes, a los que cayeron con él, a los que gobernaron, a los que empiezan ahora a gobernar como dioses en la tierra. Y él empieza entonces a tener fortaleza y a tener dominio sobre el hombre. Aquí les voy a mostrar algo que se los dije la semana pasada también. Cuando el hombre desobedece al Señor, ocurre algo extraordinario. El hombre pierde la autoridad. Y esto es lo que vamos a ver. En el capítulo 3, el Señor, vamos a leer desde el versículo 8. Walter, por favor, desde el capítulo 3, versículo 8. Ya, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Hasta ahí. Ahora el 12, del 12 en adelante, Tania, por favor. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Miren, fíjense bien que hay una maldición hacia la serpiente, pero como la serpiente ya estaba maldita, esta maldición lo potenció. Potenció a la serpiente, le dio más poder. Porque dice: entonces el Señor dijo a la mujer en el 13: ¿qué es esto que has hecho? Y él dijo, la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué le dice Dios a la serpiente en el 14? Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Serán malditas, serás mala, mala, mala. O sea, no hay más mala que tú. ¿Qué dice la versión tuya, nene? El 14. Dice: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. ¿Cierto? Y después dice, sigue más adelante. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Ahí dice, arrastrándote por el polvo, pero me gusta más esta versión que dice, polvo comerás. ¿Qué dice la versión tuya, Walter? Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan ustedes de qué fue formado el hombre? Del polvo. Del polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba desordenado y vacío en el Génesis 1? La tierra. La tierra. ¿Y qué significa tierra? Significa Adama, y Adam significa terreno. ¿Se fijan? Y Adam fue tomado del polvo y fue hecho. ¿Se fijan? Que hay una correlación. Entonces Dios potencia a la serpiente con esta maldición, pues le dice, será mala, mala, mala, y más encima va a comer polvo. ¿Qué quiere decir? Que él tiene dominio incluso de devorarse a los humanos. Tanto así que Dios, después de decirle esto, luego da una profecía, que es una profecía de redención, que vendía a alguien a salvar a la humanidad. Entonces, el versículo 15, nene, por favor. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Hasta ahí. ¿Te fijan? Y ahí es donde ese versículo es el versículo más poderoso que hay en Génesis, porque habla de una descendencia de la mujer, o habla de la simiente de la mujer, o de la semilla, o del gen de la mujer, y la mujer no da semilla, es el hombre, es la mujer que produce un fruto, que es el hijo o la hija, ¿no? Pero aquí se está hablando de que con el tiempo una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo sería nuestro Salvador, el Señor Jesús. que vendría a rescatarnos, a redimirnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, de que el mundo está perdido en sus pecados, en sus delitos, y le pertenecen a Satanás. Las personas que no conocen al Señor y que están en pecado, ¿son alimento de quién? De Satanás. Sí, pues porque de él se alimenta de polvo. Él se alimenta de polvo, él se alimenta de polvo. Y la gente es polvo, la gente es tierra. Nosotros somos todos tierra. Pero en los que hemos venido a Jesucristo, nosotros tenemos una nueva naturaleza. En nosotros hay un nuevo hombre, un hombre interior, para que ustedes vayan teniendo eso en su mente, porque después vamos a ir a esos temas del nuevo nacimiento, del hombre interior, de la nueva naturaleza que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una nueva naturaleza según el Señor. ¿Esa es la que es incorruptible? Claro. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mira, si tenía pies o no tenía pies, eso no lo sabemos, pero aquí yo les estoy mostrando la potencia de lo que significan las palabras arrastrarse y comer polvo, porque no estamos hablando de un polvo físico, estamos hablando de la autoridad que tiene la serpiente ahora de comerse a los hombres que fueron formados del polvo de la tierra. Tiene dominio. Entonces, él desde allí, creo que este ser se empezó a creer el príncipe de este mundo, el rey, y realmente él comenzó a combatir a la descendencia de Dios. Desde ahí comenzó a perseguir a los hijos de Dios, pero Dios tenía un plan. Si Dios siempre ha tenido un plan, no es que a Dios se le fueron las cosas, no es que Dios no entendía lo que pasaba, no, Dios echó a andar el día de la profecía, capítulo 15, empezó a andar el reloj profético de Dios que haría que venga el juicio final. El juicio final está hecho para Satanás aquí en la tierra. Para Satanás, para sus príncipes, sus generales, todos los que lo siguen, el mundo espiritual, y también para los hombres que no amaron a Dios. Aquellos que decidieron irse en contra del Señor se tendrán que ir al juicio de esta gran rebelión, porque la última gran rebelión se ofrece aquí en la tierra. La última gran rebelión son aquellos que no aman al Señor, sino que aman y abrazan a Satanás. Y lo adoran, y lo podemos ver en este tiempo. Él les ofrece fama, fortuna, poder, placeres. Y los vemos que, oye, uno dice, pero ¿cómo este bruto del Bad Bunny lo dicen que ahora es la más grande de las estrellas, o los grandes reggaetoneros, de qué estamos hablando? Pero eso es lo que ofrece Satanás. Ofrece poder, ofrece influencia, ofrece dinero, ofrece mansiones, o la misma Shakira. Ahí vamos dando cuenta para ver que lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno. Claro, pero mira, hay gente que directamente venden su alma porque no entienden que nosotros somos seres eternos. A nosotros Dios nos conoció, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Que Él nos llamó, Él nos santificó. Él se lo dice a Jeremías. Y también hay palabras que dice Pablo, que Dios, Él nos predestinó, ¿me entiendes? Nos predestinó, o sea, Él nos separó, Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Entonces eso quiere decir que de tal manera Él nos ama, que Él nos ayuda a que lo encontremos, que lo conozcamos y que lo sirvamos. Pero la meta que tenemos nosotros es mantenernos en Él. Nosotros tenemos que mantenernos en la fidelidad de Dios, porque aquí en la tierra estamos en una batalla. Y la batalla es la batalla de la salvación. El que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. No es una cuestión de, ya soy salvo, qué me importa que otros oren, que otros busquen, qué importa si yo me caigo. No es la actitud. Nosotros tenemos que permanecer en luz porque nuestro Padre es luz. Aquí está lo que tú decías, ¿sí?, de destino. Léalo, por favor. Aquí la Irene encontró algo del libro de Gálatas, porque aquí yo estuve enseñando de Efesios y de Gálatas, pero esto está en Efesios. Dice algo así en Efesios 1. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Ven? Todas las cosas resultan de acuerdo con el plan de Dios. Dios predestinó todas las cosas. Miren, nosotros estábamos en el plan de Dios. Tania estaba en el plan de Dios de que enamorara a Walter y que un día ustedes se decidieran por el Señor. Y que un día pudiéramos sentarnos aquí a conversar de estas cosas que son muy profundas. Entonces, Dios hace estas cosas. Dios nos ayuda a que nuestra fe nos mantenga firme. Debemos de aprender a mantenernos firmes en la fe, la esperanza, en el amor. Y por último, ya vamos a ver la última parte de esta contienda, porque miren, en el capítulo 3, versículo 15, Dios da esta profecía, una profecía extraordinaria, que echa a andar el reloj de Dios para el juicio final, porque desde ahí se echa a andar el reloj, empieza a andar ahí y los planes de Dios empiezan a sorprender la historia de Dios, de ahí nace para adelante, ¡pum! Miren lo que pasa en el versículo 16, nene, por favor, de en adelante. Capítulo 3. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Miren, la tierra es maldita por tu culpa. Fíjense bien, la tierra es maldita por la culpa de Adán. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en ese momento Adán perdió su autoridad. Adán perdió su autoridad y la tierra es maldita. Y por esta causa es que la serpiente se arrastra y come polvo, porque al comer polvo puede comer tierra, y la tierra ahora está maldita. Entonces está maldita la tierra y la serpiente come polvo. Y siga más, por favor. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá cardos y espinos, aunque comerás de sus granos. Hasta ahí nomás. Miren, y la tierra, acá dice el versículo 17, en el lado B, dice: comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el versículo 18 dice: espinos y abrojos te producirá. ¿Qué te producirá? Espinos y abrojos te producirá la tierra. Te producirá No dice la tierra producirá, dice te producirá la tierra espinos y abrojos. ¿Por qué? Porque la genética de la tierra, o sea, Adán recibe también, Adán y Eva reciben en la genética de ellos mismos, acuérdense que ellos eran tierra, ellos eran formados de la tierra, en su genética reciben un cambio, ellos, su genética cambia. Y en ellos se producen espinos y abrojos. ¿Y qué serían los espinos y abrojos? Los deseos de la carne, las concupiscencias de la vida, los pecados, las envidias, los celos, los enojos, todas aquellas cosas. Todas aquellas cosas están entonces implicadas en esta tierra que ahora es maldecida por causa de la desobediencia. Porque son las luchas. Entonces nosotros vamos a tener luchas. Y si todos los días nosotros no trabajamos la tierra, dice, con trabajo comerás de ella. O sea, nosotros tenemos que trabajar esta tierra. Miren, ustedes son tierra. La Tania es tierra. El Walter es tierra. La nene, tierra con piedra. Barrito. Es tierra con, porque de repente se me enoja. Pero... ¿Cómo se llama esa piedra? Tiene un poco de caque caballo también. Pero, no, una broma, mi amor. Bueno, somos tierra, pero escúchenme este concepto, porque yo tenía que sellar esto para que se les quede claro. Comerás de ella todos los días de tu vida, con trabajo comerás de ella, con trabajo. O sea, quiere decir que esta tierra, para que nosotros podamos mantenerla, nosotros tenemos que trabajar esta tierra, nosotros tenemos que tener oración, nosotros tenemos que tener búsqueda de Dios, tener un trabajo de buscar al Señor, porque el día en que dejamos de buscar al Señor, esta tierra nos empieza a producir cardos y espinos, nos produce maleza, nos produce deseo, nos produce todas aquellas cosas malas, envidias, enojos, celos, rechazo, ¿me entienden? Hay que por eso, de eso, por eso que dice todos los días tendrás que trabajar esta tierra, todos los días de tu vida tienes que trabajar esta tierra. Entonces ustedes espiritualmente tienen que trabajar esta tierra, porque somos tierra. Acuérdense, somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está formado del polvo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que trabajar todos los días nuestra tierra. Si tengo envidia, trabajar de sacar esa tierra, porque ese es un espino, esa es una maleza. Si tengo deseos de la carne, tengo que trabajar sobre esta tierra, porque arrancarla en oración, en búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que trabajar esta tierra a la que le ha salido esto malo. Adán y Eva no tenían estas luchas antes, pero ahora sí las tienen, porque su genética cambia, su genética espiritual. Cayó, su autoridad cayó y descendió. Ahora bien, nosotros estamos en Cristo, pero en nosotros dice Pablo que hay una lucha entre la nueva criatura y la vieja criatura. ¿Se fijan? En nosotros hay una nueva criatura y una vieja criatura, y entre las dos hay una pelea. Entonces hay un nuevo hombre y una vieja mujer. Entonces yo de repente... Viejo hombre y nuevo. Entonces de repente yo no sé, a veces me encuentro con una vieja mujer y la mando a cambiar. Esta vieja mujer, ¿de dónde salió? Y de repente ya ahí aparece la nueva mujer. Y yo de repente yo le digo, ¿queréis que te saque el viejo hombre? Y la vieja mujer sale arrancando. Entonces, pero fíjense de eso. El viejo hombre está viciado. Le gustan los vicios, le gusta el rencor, la rabia, le gusta los celos, es envidioso, es rencoroso. Pero nosotros... ¿Te estás explicando tú? Aclara muchas cosas. Porque a mí me aclara cuando nosotros no estamos en contacto de oración y nos empezamos a sentir como fríos, porque nos empezamos a deleitar más de los placeres de la carne. Claro. Aflorarse el viejo viejo hombre y la vieja mujer. Claro, y es porque miren, ustedes tienen que tener esto en la mente. El Señor los está llamando a ustedes y también a nosotros a liderar. Pero para poder liderar tenemos que tener estos principios básicos entendidos de que si no trabajamos nuestra propia tierra, vamos a producir pura maleza. Y fíjense usted qué pasa en la tierra física, porque miren, no solamente nosotros como tierra fuimos maldecidos, sino que la tierra en general. La tierra, literalmente, si ustedes tienen una tierra por ahí, pero la olvidan, le salen espinos, le salen maleza. Ustedes cuando ponen un huerto, ustedes no sembraron maleza, sale sola. Lo mismo pasa en nosotros, lo mismo pasa en nuestro ser. Entonces, ¿cómo es la forma que nosotros tenemos para limpiar nuestra tierra? Orando, buscando al Señor, teniendo tiempo para orar. Tania, en ti se tienen que despertar dones, pero no te los va ni a despertar el Señor así porque tú seas linda o seas la esposa del Walter. Tienes que empezar a orar, tienes que empezar a buscar, tienes que empezar con una oración de unos minutos y después alargar esa oración, tener búsqueda del Señor. La otra forma de nutrir la tierra, ¿sabes cómo es? Leyendo la palabra de Dios, pues. La palabra de Dios es nutriente, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, es agua. ¿Se acuerdan que el espíritu se movía en esta tierra que estaba desordenada y vacía? ¿Se acuerdan lo que les hablaba al principio? Bueno, vino el espíritu y ordenó todo eso. Entonces ustedes tienen que llamar al espíritu: Señor, ordene nuestra tierra. Ustedes, tú Tania, cuando estés solita, a lo mejor ahí en la casa y el Walter anda trabajando, pero te veis desesperada, la niña está llorando, el niño no. Ahí tenéis que clamar: Señor, ayúdeme. Señor, yo soy tierra y necesito agua. El agua es espíritu. El agua es símbolo del espíritu. El aceite es símbolo del espíritu. El Espíritu Santo es vida. Y nosotros somos tierra. Y si estamos secos, el Señor nos puede mojar y darnos un aliento, pero para eso, ¿quién tiene que trabajar? Somos nosotros, cada uno de nosotros. Así que esta es la enseñanza de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque hemos avanzado harto. Hoy día lo que hicimos fue un repaso de la semana pasada. Yo creo que hoy día ustedes con estos principios van a empezar a tener una base más fuerte, porque volvimos a pasarlo de la semana pasada, pero ahora con otro entendimiento. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué, cómo lo ven? Está más reforzado el tema. A mí me pasó que cuando fuimos a tu casa, le dije a Walter que había sentido un cambio en los días, el lunes parece que le dije. Que como que me estaba dando de nuevo esa hambre de aprender. Porque hubo un tiempo que estuve súper ansiosa, quería aprender de la Biblia, le pedíamos estudio bíblico al pastor y después eso se apagó. Entonces como que ahora me pasó de nuevo y el día lunes teníamos estudio con la hermana Kerim. Entonces yeah. Yo ya estaba preparada con el cuaderno y igual había orado porque el domingo me había pasado algo súper raro. Andaba así como con pena y andaba como con rabia. Y el Walter me decía, ¿estás enojado? Y me decía, no. Y me decía, pero tu cara, no. Y yo dije, ya, yo le voy a contar al Walter porque siempre me pasa eso y yo me dejo guiar por la rabia y peleamos. Como que busco el pretexto para pelear. Claro. Y me pasaba que yo sentía que no debía ir a la iglesia, que a lo mejor el Señor no merecía que yo le sirviera porque me cuesta orar, siento que no aprendo nada, me sentía ignorante. Entonces como que me pasó todo eso y se lo conté al Walter. Y busqué en la Biblia y me salió Mateo 5. Y era como que toda esa palabra como que me llegó, que igual me daba como consuelo a lo que yo estaba sintiendo. Y ahí el Walter, claro, después cuando yo le conté, él me empezó a explicar la palabra y igual ahí solté lágrimas y después me fui a orar y ya andaba como contento. Se me había pasado toda esa pena que sentí. Yo le decía a la Tania que eso era lo que el diablo le estaba hablando al oído porque el Señor a ella la ha llamado. Si el Señor la llamó, el Señor quiere que ella se disponga a buscar y que empiece a tomar, o sea, empiece a caminar más firme y empiece a buscar con más ganas, porque la Tania así se le cae muy rápido. Como por el miedo que me da. Bueno, ahora ya no me ha dado, porque para el estudio bíblico me preparé y le dije, ya voy a hacer ya, si me llegan a hacer orar, voy a tener que orar, pero no sentí tanto como ese miedo que me daba. Lo otro era eso, porque la Tania sentía mucho miedo y yo le explicaba a ella que ella tenía que empezar a vencer ese miedo. Claro. A medida que ella va empezando a vencer ese miedo, va a empezar a avanzar, pero antes no va a poder avanzar si es que ya no vencía ese miedo. Claro. Entonces ahí me expliqué yo eso y le dije a la Tania que fuera a orar al Señor. Claro. Que fuera, si ella sentía eso, y yo le dije, si sentía tristeza, si sentía amargura, si sentía algo en tu corazón, ande y expónelo ante los pies del Señor, ponte a su presencia y pídele que te dé consuelo, y el Señor te va a dar consuelo. Amén. Y claro, pues, se encerró a orar, yo le tuve a la niña y oró un buen rato, y después me dijo que sí, que ella había sentido caricias del Señor cuando estaba orando, y se le claro. había pasado todo eso que tenía arriesgado, y su semblante cambió. Qué bueno. Que bueno, miren, lo que ahora yo les estoy presentando a ustedes son las bases para entender el mundo espiritual. Porque estas son las bases. Nosotros estamos en una batalla, pero tenemos que nosotros entender cómo funciona el mundo espiritual y qué rol cometemos nosotros, qué nosotros tenemos que hacer. Esto no es una cosa divina que vino el Señor y ay, me puso Él un chip y ahora yo soy diferente y no tengo yo ahora deseos de pecar y hoy no se ando en una nube. No es así. Esto es una cosa que Dios me ayuda mientras yo voy siendo fiel, voy avanzando y Él también me va sustentando. Pero si yo no hago nada, no va a venir ningún cambio. Po. No va a venir el cambio porque esto es una cosa de que mira, si yo quiero plantar lechuga, no porque yo tire la semilla van a salir solas. Yo tengo que arreglar la tierra, regarla, luego tengo que sacar las malezas y ahí cultivarla. Esto es una cosa de cultivar. La vida espiritual se cultiva. La vida espiritual es una cosa de todos los días. Y cuando no tenemos fuerza, el Señor nos da fuerza. Pero tenemos que venir a donde está Él, a su presencia, en oración, en búsqueda. Esto no es emoción. Lo que yo les estoy enseñando son bases para que ustedes sean sólidos. Dios quiere que seamos sólidos. Dios quiere que estemos tomados de las manos del Señor y que su presencia nos libere, porque miren, estas palabras que estamos hablando los van a liberar a ustedes de demonios, los van a liberar a ustedes de culpa, los van a liberar a ustedes de mentira, porque ustedes ahora y después no se van a poder justificar diciendo, ay, no sé, yo no sé. No, ahora te va a quedar claro cuál es tu rol, qué vas a hacer tú con tu vida, qué vas a hacer tú con lo que te toca hacer. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es una cosa mística de poner una medallita aquí en la pared y ay, ahora estamos todos bien. Por la Biblia abierta en el dormitorio. Claro, no se trata de tener el Salmo 91 abierto ahí. No, esto es una cosa de vivir la palabra. Miren, nosotros somos tierra, acuérdense de eso, somos tierra. La palabra del Señor es semilla. El Espíritu es el agua. Si está la semilla en nosotros y el Espíritu de Dios es el agua, nosotros somos plantío de Jehová y nosotros estamos destinados por Dios a crecer y a dar fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Cierto? Incluso Jesús dijo que había una semilla, la más pequeñita que de la hortaliza, dijo, que era la semilla mostaza. Pero cuando esta empieza a crecer, se convierte del porte de un árbol, dice, y que llega a dar sombra y se anidan las aves. O sea, si tuviera fe como grano de mostaza. O sea, nosotros, recuerden, tenemos que ser buena tierra, porque donde cae la buena tierra, entonces la semilla se multiplica al 30, al 60 o al 100 por 1. Entonces usted en su oración tiene que decirle al Señor, hágame buena tierra, pues Señor, no quiero ser una tierra con caca de mira para allá. con caca de caballo, no quiero ser una tierra llena de piedra, no quiero ser una tierra seca. Ve que hay una parábola que Jesús dijo, del sembrador. Del sembrador, después la vamos a leer, así que eso es tarea para después, porque después vamos a entrar en la palabra de Jesucristo para ir entendiendo estos principios. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que ustedes, nosotros somos tierra del Señor. Entonces, Dios hace muchas cosas con las tierras, entre ellas Él hace vasija y Él le da a la vasija la forma que Él quiere. Así que, bueno, de eso vamos a ir viendo con el tiempo, ¿ya? Amén. ¿Qué les parece? Oye. Comentarios. Está bien bueno, po. ¿Había tarea la semana pasada? ¿La tarea sí? La hice. Póngale cero. Tania, no te veo la cara. La hice solita. Ya. Claro. Ya. Ya, vos. El portero Adán y eso sale en 1 Corintios. Búsquelo, mío. 15:45. Ya, el postrer Adán. 15. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, ¿no? Sí, el portero Adán, espíritu vivificante. Claro. Ahí está. ¿Qué te parece? Entonces, Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán? El último. O el último Adán. Porque Él viene a quitarle la autoridad al diablo. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante también. Pero mira qué interesante. Cuando Jesús vino, Él nació sin pecado y Él fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que Él se convierte entonces en el que toma el poder del diablo y ahí es donde Él le pisa la cabeza al diablo, cuando le quita el poder. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Cuando Él le pisa la cabeza, el diablo le muerde el talón. ¿Cierto? ¿Se pegó? Sí. Ahí sí. Ah, ya. Le digo, y le muerde el talón y entonces Jesús muere, pero al tercer día Él resucita. Y resucita con un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y dice Él, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el nombre de Jesucristo, entonces nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, para anunciar salvación y vida eterna a los perdidos. Nosotros somos los portadores de la semilla de Dios para llevarla a los corazones. Así que mira qué lindo. ¿Y ahí cuál es la otra tarea? Ahora que la Tania diga la tarea de ella. Yo la encontré en Gálatas 5:22-23. Dice, el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas, ¿cuánto? 5:22-23. Aquí la Irene lo va a leer. 22-23. Sí. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. cosas. Miren, los frutos se producen en nuestro espíritu entonces cuando empezamos a tener comunión con Dios. Son frutos, pero hay otros que son los frutos de la carne, ¿ya? Así que tarea para la próxima semana, buscar los frutos de la carne. Los dos tenían la misma tarea, así que por eso te hice leer una tarea a ti y otra a la Tania. Los frutos de la carne. Sí, los frutos de la carne. ¿Te falta otra tarea? Frutos de la carne. ¿Hay otra tarea? No, me quedó la semana pasada. Sí, pues. Pero es que una y uno, pues. Uno y uno, sí, los dos tenían la misma tarea. La mentira. ¿Le quedó otra tarea pendiente para mostrar o no? Mira, es buena. Me gustó a mí igual. Mira. Es como más clara. Dice. Ah, está al revés. Es que léesela. NTV significa Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. La puedes descargar en internet, pues la puedes descargar en tu celular, pero lo ideal es que ustedes se la compren. Y cuando la Oye, cuando la compren, cómprenla con letra grande, sí, porque yo cometí el error de comprar hartas Biblias esa vez para regalar y eran de letra re chica. Yo no veo nada aquí, me da sombra de ponerme la. Oye, ¿quedaba alguna otra tarea o no? No, esas dos. Ya, pero ¿qué les pareció? ¿Bien? No, sí, bien. Así, acuérdense de esto. Acuérdense de esto, como nosotros tenemos nuestra primera base física que es tierra y es lo que sostiene el alma y el espíritu, en nosotros tiene que producirse los frutos porque somos como árboles, pero tienen que ser frutos para Dios, frutos para Dios, no frutos para muerte, son frutos para vida. Y Dios quiere de esos frutos en nosotros. El fruto del amor, de la paciencia, de la perseverancia, de la bondad. Hay tantos frutos lindos que Dios quiere producir en nosotros. Y no se frustren, porque puede ser que ustedes digan, no, yo no tengo este fruto. Pero Dios los va a ir produciendo mientras le vayamos buscando. Como dicen por ahí que tenemos que ser inofendibles. Sí, pues. Sí, pues. Así que bueno, vamos a orar al Señor para terminar esto y de ahí seguimos conversando. ¿Qué les parece? Tania, ¿puedes hacer una oración dando gracias al Señor? Y después termina la Irene orando. Y tú, Walter, después de la Irene también puedes dar gracias. Y después hago una oración pequeña yo. Señor Jesús, vamos delante de su presencia, Padre. Sí, primeramente señor. Para darle las gracias, Señor. Gracias, Señor. Día más de vida, Señor. Gracias porque a través de la tecnología, Señor, podemos aprender un día más de tu palabra, Señor. O sea, estuvo ayudando a Pastor Abel y Pastora Irene para que nos puedan enseñar de tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia, Señor Jesús, para que podamos aprender y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas bendiciéndonos y bendiciéndolo a ellos también. Gracias, Señor, por toda tu misericordia hacia nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza. Gracias por saber que somos una tierra, Señor, que tú quieres trabajar en nosotros. Sí, Señor. Queremos, Señor, que tú trabajes. Deseamos que tú trabajes en nosotros, Señor. Amén. Porque no sabemos muchas cosas. Amén, Señor. Pero de ti aprendemos todo, Señor. Sí, Señor. Y queremos seguir siendo aprendices de ti. Amén. Ayúdanos cada día con tu fuerza, Señor. Con tu palabra que nos guía y es lámpara a nuestros pies. Gracias Señor. Señor por Abel. Gracias Señor por tu misericordia, como dice Tania, que es a nuestro favor. Amén. Y que nos da algo que no merecemos, Señor. Gracias Señor. Gracias por cada oportunidad de la vida que tenemos de conocerte aún más. Amén. Señor, y es lo más hermoso que podemos conocer en esta tierra es a ti. Y de que podamos movernos en amor a tu nombre, Señor. Amén. Porque eso es lo que nos da vida. Sí, Señor. Tu palabra, tu presencia, tu espíritu. Amén. Todo lo que viene de ti a nosotros, Señor, nos hace tan bien. ¿Cómo no poder, Señor, preferir tu nombre y preferir tu enseñanza y todo lo que tú nos das? Gracias, Señor. Bendecimos el hogar de Walter y Tania. Amén. Bendecimos su familia, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El nombre que es por sobre todo Amén. Nombre, en el cual nosotros admiramos, en el cual nosotros confesamos que Él es nuestro Señor Amén. Y buen pastor, Amén, Jesucristo Señor. El Señor. Gracias, Padre, Amén. Por todo lo que tú haces desde el principio Amén. De los tiempos. Gracias a todo tu plan sobre nuestras vidas. Amén. Gracias por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Amén. Disponemos en tus manos nuestra vida para que sigas trabajando. Sí, Señor. Somos tuyos, Padre mío, somos vasos en tus manos, como dice tu palabra, en manos del alfarero. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Y que tu bendición permanezca sobre nosotros. Amén, Señor. Bajo Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Walter, oro también, por favor. Gracias te damos, Padre amado, en este día, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido, Señor, poder juntarnos a través de esta aplicación, Señor. Amén. Poder entender un día más, Señor, y tener la comprensión, Amén. Padre amado, de poder entender tu palabra, Gracias, Señor. Jesús. Te agradecemos, Señor, te pedimos, Gracias Padre amado, que nutras cada día nuestra tierra, Señor. Gracias, y así también, Señor, llena de sabiduría, Señor. Amén. A Abel, a Irene, Señor, Amén. Que han tomado, Señor, este desafío de enseñarnos, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú a través de ellos, Señor, hablas de nuestras vidas, Padre amado. Y Amén. Tú, Señor, cada día nos vas llenando de tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu comprensión, sí, Señor. Señor. Seas tú, papito amado, dando fruto a nuestras vidas, Señor. Seas Amén. Tú regando Amén. Esta tierra seca, Señor, que hoy en día, Señor, quiere trabajar para tu gloria, Amén. Padre amado. Te pedimos, Señor, de tu misericordia y tu bondad todos los días, Señor, Amén, para Señor. Nuestras vidas. Bendice, Señor, a el hogar, Señor, de mi hermano, de mi hermana, Padre Amén, amado. Señor. Y así también el hogar de nuestras familias, Padre sí, celestial. Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces, Amén. Señor, en nuestra vida. Amén. Te buscamos, Señor, en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, le doy por toda su bondad y misericordia. Gracias por el crecimiento que usted dará esta noche, Señor, a Tania, a Walter, a Irene y también a mi vida, Señor. Muchas gracias porque con usted crecemos, Señor. Permita, Dios mío, que este crecimiento sea guardado en sus manos y sea este crecimiento, Señor, para su gloria. Denos humildad. Denos, Señor, benignidad, denos longanimidad, Señor, denos paciencia, denos, Señor, ayúdenos, Señor, para crecer armónicamente como hijos sanos, Señor, como hijos, Señor, transparentes. Bendíganos para su gloria y bendiga, Señor, cada día que le podamos servir. Señor, multiplique este crecimiento allí en la iglesia del pastor Gabriel. Bendiga, Señor, a Walter con este crecimiento, con esta expansión en los jóvenes. Señor, que se vea algo a través de Tania, a través, Señor, de su vida. Guíe a Tania a buscarle cada día, Señor, en oración. Ayúdela con sus cargas. Libérela con su palabra. Que toda fortaleza caiga por tierra. En el nombre poderoso de Jesús, oramos que su gracia sea, Señor, guardando, Señor, este matrimonio de Walter y de Tania, Señor, su casa, su familia, sus hijos, Señor, su trabajo. Señor, bendiga también nuestra vida, Irene, y mi vida, Padre. Muchas gracias por lo que usted nos revela. Muchas gracias por poder ordenar las ideas y por tener una fluidez, porque todo esto lo hacemos para su gloria, Señor. Para la honra y la gloria del Señor, para que en la tierra hayan discípulos, Señor, que le amen, que le adoren, que le sirvan, y que entiendan, Señor, cuál es la obra suya para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Igual a ustedes. Amén. Amén. Gracias.